dueña de mis noches. Quiero sentirte como siempre y tú no te das cuenta. Mírame, mírame, yo me estoy muriendo y tú no me das calor. Y la sed que me atormenta, no pensé perder la razón. No le encuentra sentido, de repente le faltó vino. La nostalgia la lleva en sus ojos. Qué lindos sus ojos, qué linda mirada. De la barra ella nunca se mueve y yo no quiero dejar de mirarla. Por favor, escúchame, no quiero sentir ese sabor a nada, menos de tu mirada. No quiero que te alejes, niña, dueña de mis noches. Quiero sentirte como siempre y tú no te das cuenta. Mírame, mírame, yo me estoy muriendo y tú no me das calor. Y la sed que me atormenta, no pensé perder la razón. No, no, no, no. No quiero que te alejes, niña, dueña de mis noches.